Empezando nuestro programa, también damos cuenta a esta hora de los principales indicadores económicos. Atención al comportamiento del euro respecto al dólar. 1.03. Recordemos, la jornada anterior estaba 1.05. El euro con el dólar camino a la paridad. Entre tanto, el petróleo en el mercado internacional, y hablamos del barril Brent, se cotiza en $73.17. $73.17. La jornada anterior, 74. Baja en todo caso el petróleo. Comenzamos el café mañanero, un repaso de la actualidad, especialmente en lo que tiene que ver con inmigración. Las noticias más importantes en Valencia. La celebración del Día de las Personas Migrantes nos ha dejado el lanzamiento oficial del Observatorio Valenciano de Migraciones. Un acto que se ha celebrado en la Casa del Voluntariado de Valencia. Precisamente vamos a hablar con el presidente de la Casa del Voluntariado, de la Plataforma del Voluntariado, que estuvo trabajando intensamente durante la DANA. El aporte de las personas inmigrantes. Tenemos mucho para compartir, y también sobre el terreno seguimos dando cuenta de la recuperación. Hoy vamos a conocer el caso de una emprendedora colombiana, la propietaria de Coffee Pan. Nos va a contar cómo va su recuperación. Ya abrió nuevamente. Es más, se pueden acercar incluso hasta su bar, restaurante, cafetería en Benetúcer. Tenemos muchas historias para compartir en el café mañanero. Por otra parte, decirles que la secretaria de Estado de Migraciones, Pilar Cancela, ha señalado sobre la iniciativa legislativa popular para regularizar a más de 500.000 de extranjeros que el gobierno tiene que ser leal y corresponder cuál es el marco legislativo, no solamente del propio país de España, sino también en el ámbito comunitario. Esto, insisto, todavía en lo que tiene que ver con inmigración. Repasaremos la actualidad nacional, igualmente a nivel internacional, con la mirada también siempre puesta en América Latina. Y luego en los deportes, el Real Madrid, que sigue en su momento dulce al hecho de haber conseguido Vinicius el premio de mejor jugador de la FIFA, es decir, mejor jugador del mundo en este 2024, también se ha coronado campeón de la Intercontinental, que ha vuelto, ha derrotado al Pachuca. Enhorabuena a los madridistas. Detalles más adelante aquí en el Café Mañanero. Castellón, Valencia y Alicante en una sola señal. Latinos FM, la más popular. En DAB Plus. En DAB Plus. El Café Mañanero con Jorge Rivera. La música alusiva a esta linda época, la Navidad. Feliz Navidad. Comenzando el Café Mañanero, gracias por acompañarnos. Que tengan todos un feliz día. El Café Mañanero llegando con una carga definitiva de entrevistas, información de interés. Empezamos nuestro programa luego de escuchar ese saludo musical navideño. Se llama Cuba Brava y la canción Navidad. Pues vamos inmediatamente a dar cuenta de las noticias más importantes en materia de inmigración. Un café con muchos ingredientes, información y noticias de inmigración, entrevistas, deportes y el mundo del espectáculo. Thank you. Feliz día para todos. Comenzamos el Café Mañanero, un programa especializado en inmigración. Estamos en una fecha muy especial. Estamos hablando de la Navidad y damos cuenta de todas las actividades en que se van realizando. Dejamos atrás el Día de las Personas Inmigrantes, pero también vamos a dar cuenta de algunos actos en que se llevan a cabo con motivo de esta fecha. Hoy nos vamos a encargar de resumir lo que fue la celebración concretamente en Valencia, aunque también tenemos declaraciones de funcionarios a escala nacional. El Día de las Personas Migrantes para 2024, atención, la población migrante en el mundo pasa de las 270 millones. Y en el caso particular de Valencia, donde estuvimos asistiendo a la presentación del Observatorio Valenciano para las Migraciones, encontramos unos resultados muy importantes. Con los números en la mano, se pone de manifiesto la importancia que tiene la inmigración y el rol que puede incluso jugar en la política. Todas estas reacciones que vamos encontrando con motivo del Día de las Personas Inmigrantes, se las vamos a compartir en el transcurso de nuestro programa. También vamos a escuchar la voz de los inmigrantes que se vieron afectados durante la Dana y que se están en estos momentos recuperando. En el caso de los negocios, volviendo a abrir. Pues seguimos de cerca, seguimos en la zona recogiendo sus testimonios de cómo van superando la emergencia. Y continuamos en el Café Mañanero también dando cuenta de lo que ocurre al otro lado del Atlántico. Es increíble lo que ha revelado el gobierno ecuatoriano. Una de las noticias que hemos dado cuenta por estos días es el asedio que está sufriendo por parte del régimen de Nicolás Maduro. Unos opositores que están asilados en la embajada argentina, que tiene custodia de las autoridades. No, están custodiados en estos momentos por la embajada brasileña, ¿no? Es increíble. Pues hay por ahí un plan, una oferta de parte del gobierno de Nicolás Maduro a cambio de liberar un preso en Ecuador, es decir, como moneda de cambio. Pues bien, hay mucho para compartir en el Café Mañanero, no solamente en lo que tiene que ver con la celebración del Día del Inmigrante, sino también de lo que pasa en América Latina y que de alguna forma compromete los derechos humanos. Al margen de estas noticias, damos cuenta también de lo que ocurre en los deportes y encontramos más celebraciones para el Real Madrid porque se ha hecho con el título de la Intercontinental. Recordemos que el jugador brasileño Vinicius Junior se hizo también con el trofeo de mejor jugador del mundo. Enhorabuena, felicitaciones a los seguidores del Real Madrid, lógicamente al club en general, por este logro. Vaya forma de cerrar 2024. El Café Mañanero, un sorbo de actualidad con todos los acentos. Ya está listo también Adolfo Jiménez del Río, que nos va a compartir el avance de Latino Deportes. Por otra parte, hoy en el apartado de la comunidad estaremos con Ricardo Marín, que todos los jueves nos trae información concretamente de la comunidad colombiana. Vamos entonces con Adolfo Jiménez del Río y el avance de Latino Deportes. Comenzamos con la Copa Intercontinental de Clubes, que se jugó en el día de ayer en Qatar y en donde el Real Madrid se convirtió en el nuevo campeón de esta competición. Recordemos que ya es el máximo campeón de esta porque adquiere 4 títulos, superando a varios grandes, entre ellos el Boca Junior, el Milán, el Peñarol, y podríamos decir que se vuelve el club más grande a nivel mundial, porque recordemos que es el máximo campeón de la Champions y de las ligas españolas. Y el sorpresón en la Premier League, ya que parece ser que va a tener el Manchester United una salida de un jugador histórico que lleva más de 9 años. Y en los cuartos de final del Carabao Cup vimos crujiente partido del Liverpool, y es que logró vencer al Southampton 1-2, pero siempre le costó, porque la ausencia de Luis Díaz en este partido, y la Liga Española, que tenía 2 partidos pendientes, vio como el Valencia Club de Fútbol escasamente podía patar con el Español, algo que quizá poco le sirve para salir del descenso. Y el Villarreal logró un empate, durísimo empate, ante un aguerrido Rayo Vallecano, que tuvo inclusive la victoria en sus pies. Un empate que pone al Villarreal todavía para mantenerse en puestos europeos, y un Rayo Vallecano que sube una posición en la tabla de clasificación. Y también tuvimos la primera jornada de la gran final del Best Play del fútbol colombiano entre el Deportes Tolima y el Atlético Nacional. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Café con muchos ingredientes, información y noticias de inmigración, entrevistas, deportes y el mundo del espectáculo. El Café Mañanero, un sorbo de actualidad con todos los acentos. De 8 a 10 de la mañana, de lunes a viernes, por Latinos FM. Dirige y presenta Jorge Rivera. Un gusto saludarles. Comienza el Café Mañanero, el repaso de la actualidad en materia de inmigración. También damos cuenta de lo que pasa al otro lado del Atlántico, es decir, en América Latina. Aunque recogemos la actualidad de todo el mundo y la información deportiva, el entretenimiento en general. Hay mucho para compartir en el Café Mañanero. A nombre de Iqualo, el primer de banco para inmigrantes en Europa. Entre a iqualo.com, descargue la aplicación, hágase con una cuenta bancaria que la puede abrir solo con el pasaporte. Además, acceder a microcréditos, préstamos personales, enviar dinero. Iqualo, no lo olvide, el primer de banco para inmigrantes en Europa. Dejamos atrás la celebración del Día del Migrante, que nos ha dejado muchos actos. En el caso de Valencia, vimos cómo se lanzaba oficialmente el Observatorio Valenciano para las Migraciones. Hablamos con su director. Esto ocurrió exactamente en la Casa del Voluntariado, donde además se presentó las conclusiones de lo que fue el primer Congreso de Inmigración Valencia-Latinoamérica. Sirvió para analizar el panorama de la inmigración en la comunidad valenciana. ¿Cómo está la comunidad latina en Valencia? Además del director del Observatorio Valenciano para las Migraciones, que es nuevo, también le tenemos las declaraciones del presidente de la Plataforma Intercultural de España, que organizó el Congreso, Eduardo Bejar. Pero también les tenemos las declaraciones del presidente de la Plataforma del Voluntariado, que tuvo mucho trabajo durante la DANA. El aporte de los inmigrantes como voluntarios durante la DANA. Esto, insisto, en lo que tiene que ver con el plano regional, pero también tenemos las declaraciones de la ministra de Inmigración, que lleva el ramo de la inmigración, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Sainz, a propósito del Día de las Personas Migrantes. Se refería concretamente a la reforma de la ley de extranjería, que tiene como telón de fondo el reparto de menores de inmigrantes no acompañados, esa presión que hay sobre todo en Canarias. Es la actualidad en el Café Mañanero. Gracias por seguirnos. A escala nacional también tenemos para destacar como noticias importantes. Tenemos para resaltar como noticias del día. Los contratos de Navidad, el recurso de muchos jóvenes para esquivar la cuesta de enero. Una oportunidad laboral. Igualmente también para las personas inmigrantes, jóvenes e inmigrantes, se benefician de la temporada navideña. Es noticia en el plano nacional el futuro judicial del exministro de Transportes de España, José Luis Ábalos, pendiente del suplicatorio que ha pedido el Supremo al Congreso para abrir investigación, ya que encuentra que pudo haber cometido hasta 4 delitos. En lo que tiene que ver con la recuperación tras la tragedia de La Dana, siempre abrimos una ventana aquí en el Café Mañanero para ver cómo van las cosas. La alcaldesa de Paiporta ha pedido más maquinaria y más coordinación 50 días después de la tragedia. Y les tenemos también testimonios hoy de emprendedores inmigrantes que se vieron afectados por La Dana, pero que han vuelto a abrir. Y seguiremos escuchando hoy a los emprendedores. Así que la invitación es para que nos sigan acompañando. Recuerden, hasta las 10 de la mañana, el Café Mañanero, un sorbo de actualidad con todos los acentos. Les decía que Adolfo Jiménez del Río nos trae toda la información de la actualidad deportiva, donde destacamos ese nuevo título que ha conseguido el Real Madrid, que tiene muchos latinoamericanos en su plantilla. Hablamos de la Intercontinental venciendo a la Pachuca de México. El Pachuca de México es un título que se ha disputado en Qatar. Sí. Por cuestiones económicas, por cuestiones de patrocinio, se ha celebrado en Qatar. Anteriormente este título se disputaba en Japón. Esta vez el Real Madrid ha sonreído y la verdad es que está en racha, ya que Vinicius Junior, recordemos, el día anterior se hacía con el trofeo de mejor futbolista para la FIFA en 2024. Enhorabuena a todo el madridismo por todo lo que vienen cosechando en este 2024, por la forma como van cerrando. Hombre, y el que no levanta cabeza es el Valencia. Jugó uno de sus compromisos atrasados. Recordemos que a raíz de La Dana se aplazaron algunos partidos, hasta dos. Uno de estos ante el Español. Empate 1-1. La verdad es que sumar de a uno rinde muy poco. Y sigue el Valencia en el sótano. Por otra parte, esta semana será clave para el futuro del club. Está sobre la mesa la posibilidad de un crédito de 350 millones de euros. 350 millones de euros sería la salvación financiera del club, pero también se va a definir lo que tiene que ver con el nuevo estadio. Más adelante en Latino Deportes estaremos ampliando la información. El Café Mañanero, un sorbo de actualidad. El Café Mañanero es inmigración. Como lo hemos venido anotando, se ha celebrado el Día de las Personas Inmigrantes en la Casa del Voluntariado de Valencia. Recogimos las reacciones tras la presentación del Observatorio Valenciano para las Migraciones. Hablamos con su director. Hay que decir que es una entidad que abre un abanico de esperanza para la población inmigrante. Y escuchemos a su director. Es el director Francisco. Gracias por estar con nosotros. Bueno, ¿qué significa este observatorio para la población inmigrante y también para toda la comunidad valenciana? Buenos días, Jorge, muchas gracias. A ver, en principio queremos que esto sea un faro para toda la comunidad migrante, pero también para la sociedad acogida. Es decir, lo que pretendemos es bajar a tierra lo que es la discusión sobre la migración, realizar un estudio reflexivo, un espacio de discusión tranquila, alejado un poco del ruido que se genera por muchas veces por la política y por los más media, y dar a conocer verdaderamente cuál es el papel de la migración en la población de destino. Muy bien. Hoy presentamos, digamos, la primera fotografía. Tenía que ver con la representación política en estos momentos en la comunidad valenciana, que, entre otras cosas, no es acorde con la población inmigrante que hay. ¿Qué más va a apuntar este observatorio respecto a la inmigración o a la población inmigrante? Nosotros tenemos una voluntad muy abarcativa de lo que es el fenómeno migratorio. Nosotros tenemos la intención de profundizar en participación política en migración, pero también tenemos la voluntad de ahondar en los temas que más urge investigar en este momento, como puede ser impacto fiscal de la inmigración, como puede ser ayuda al desarrollo y flujos migratorios, como puede ser países del entorno, nivel de ingresos y emisión de inmigrantes, como puede ser urbanismo e inmigración. Es decir, somos un espacio que busca tener una investigación transversal de lo que es el fenómeno de la inmigración y no quedarnos solamente en el fenómeno cultural, por así decirlo. Nosotros lo que buscamos es que este sea un espacio, como decíamos, de análisis científico de la migración, y poder dar a la sociedad valenciana todas las herramientas para que comprendan lo más profundamente este fenómeno y sepan valorar de qué se trata y a dónde vamos. Escuchamos a Francisco Mora, director del Observatorio Valenciano para las Migraciones. Es el momento de una breve pausa. De vuelta estaremos con más reacciones. Estaremos escuchando al presidente de la Plataforma Intercultural, que ha organizado el primer Congreso de Inmigración Valencia Latinoamérica, y que este Día del Inmigrante, 18 de diciembre, presentaba las conclusiones definitivas, valga la redundancia, y es que nos dieron un anticipo justo el pasado sábado, cuando concluyó el congreso de 3 días. Momento para una pequeña pausa y luego también estaremos con nuestros invitados. Tenemos muchos invitados en el día de hoy. No importa lo que tú vendas. No importa. El Café Mañanero, un sorbo de actualidad con todos los acentos. Bueno, hoy metidos de lleno ya prácticamente en este ambiente navideño, no es para menos. A todos le estamos deseando unas felices fiestas. Navidad, feliz Navidad. Deseamos que todos tengan un mundo lleno de amor y paz. Feliz Navidad. Gracias por acompañarnos. Es el Café Mañanero de Latinos FM y Latinos Televisión. Recuerden que estamos de 8 a 10 de la mañana. Y además en Latinos Televisión a partir de las 10:30 en diferido. Las entrevistas más importantes. Y continuamos del lado de los emprendedores, y en particular emprendedores inmigrantes. Hoy nos visita en nuestros estudios Luis Robalino. Es un administrativo que lanza un proyecto, y atención porque va a abordar temas muy importantes como nacionalidad, extranjería, visados. Bueno, ya se va a encargar él precisamente de detallar los servicios que va a estar prestando a través de su asesoría, gestoría, Chimborazo. Nos suena bastante familiar ese nombre, quienes estamos pendientes de Ecuador. Luis, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Bienvenido al Café Mañanero. Jorge, buenos días, muchas gracias por la invitación. Un saludo cordial a todos los radio oyentes. Aprovecho la oportunidad para desearte unas felices fiestas en unión de tu familia. Igualmente, muchas gracias. Hablemos acerca de este proyecto que nos traes hoy. Se trata de Chimborazo. Empecemos por destacar de que Chimborazo es un volcán, un nevado en Ecuador, ¿verdad? Así es, así es. Sí. Hace parte de la riqueza topográfica o la naturaleza de Ecuador. Y en el caso de Valencia se traduce en una gestoría. Así es. Bueno, este proyecto nació ya hace muchísimo tiempo con mi esposa Marcela. Antes de venir aquí a España, veníamos con ese proyecto de ponernos una oficina para poder brindar asistencia a la comunidad migrante. Actualmente se ha realizado ese sueño, ¿no? Recientemente estamos hablando a inicios de 1 de octubre del 2023. Llevamos hace poquito, celebramos el primer año de aniversario. ¿Y por qué el nombre? Porque nos parece algo que un nombre que impone mucho, ¿sí? Nos representa, nos a todos los latinoamericanos, en especial particular a los ecuatorianos. Recordemos que el Chimborazo es el punto más cercano al sol, de la Tierra al sol. Si lo medimos desde el centro del planeta, es el punto más cercano. Es más alto incluso que el Everest. Interesante el significado de Chimborazo. Pues bien, y se trata de una gestoría, como bien lo decías, abrió recientemente, ya está prestando servicios. ¿Y cuáles son esos servicios? Bueno, básicamente recordemos un poco para aquellas personas, para situarnos, ¿no? La gente a mí me conoce, yo trabajé en el consulado ecuatoriano aquí en Valencia durante 10 años y en esos 10 años adquirí experiencia. Estuve trabajando en todas las áreas prácticamente ahí en el consulado, lo que es el área de notarial, haciendo poderes, certificados, en fin, el área de registro civil, inscripción de nacimiento, defunción, matrimonios, emisión de certificados de nacimiento, etcétera. También el área de documentación, pasaportes, cédulas, área de apostillas, de documentos, visados, en fin, era la persona encargada de revisar la documentación de los solicitantes de visados para de los extranjeros que querían entrar en el Ecuador. Entonces, esa experiencia que obtuve gracias al consulado ecuatoriano y a la Cancillería ecuatoriana, que le agradezco muchísimo, es la que yo estoy poniendo a disposición el servicio para toda la comunidad, particularmente el ecuatoriano, porque en eso me he especializado estos 10 años. Sí. Pero es que además, hace poquito, iniciamos primero como asesoría, presentando básicamente los servicios que aprendí en el consulado, pero es que ahora le damos un valor añadido. Es que también conocemos el tema de extranjería, nacionalidad, el convenio bilateral de la seguridad social, particularmente para los ecuatorianos. En lo que se refiere a nacionalidad y extranjería, eso sí que es abierto, atendemos a todos los latinoamericanos, extranjeros en general. Tenemos clientes de Senegal, Honduras, Colombia, en fin, varios países. Y poco a poco estamos creciendo en el sentido de poder brindar nuestros servicios a mucha más gente, ¿no? Digamos entonces que tienen la experiencia de Ecuador, cómo funciona en los trámites. Muchas personas ecuatorianas necesitan realizar trámites en su país. No se pueden desplazar, resulta además muy costoso. Y es aquí donde empieza a jugar un rol muy importante Chimborazo. Sí, definitivamente. Nuestro fuerte, digamos, para los ecuatorianos, es como nosotros somos como la ITV y la pre-ITV, ¿no? Cuando haces la pre-ITV vas a la segura de que va a pasar tu coche. Pues algo parecido sucede con nosotros. Cuando vas a hacer un servicio, a solicitar un trámite en el consulado ecuatoriano, pues si contactas con nosotros, sabes que vas a ir a la segura a hacer un trámite, porque nosotros conocemos muy bien la ley orgánica de movilidad humana, sobre todo, y entonces cualquier trámite que tú necesitas hacer, pues nosotros te asesoramos, te guiamos, te orientamos y seguro vas a hacer el trámite que necesitas. En el sentido de documentos apostillados, ya ni siquiera hace falta que vayas al consulado porque nosotros te lo gestionamos desde nuestra gestoría, ¿sí? Por ejemplo, un trámite de extranjería o nacionalidad, con que vayas a mi oficina, lo hacemos todo. No tienes que movilizarte a otro sitio, al consulado, a pedir cita, y luego pierdes el tiempo porque necesitas cita previa para solicitar ese documento y otra cita para retirar el documento. Son 2 días. Y ojo, sí, que si no tienen sistema, son 3 o 4 días. Entonces, claro, una persona migrante que hemos venido aquí a trabajar y esforzarnos, es muy complicado pedir permiso al empleador y demás. Conocemos de esa situación. Entonces, tú cuando vienes a nuestra asesoría, te lo facilitamos todo. Sí, cuando digo todo, es todo. Y al respecto, te ayudamos también con la obtención de una firma electrónica, firmar el documento desde tu domicilio. Las apostillas de la Haya, veo que también. Te damos los documentos apostillados, la partida de nacimiento, certificado de estado civil, todos los documentos que tú necesitas presentar en cualquier administración pública local, nosotros te lo gestionamos. Y también algo parecido sucede con los ciudadanos colombianos, peruanos y algunos países. Depende del país de que tú seas, pues nosotros te podemos ayudar en gestionando esos documentos. Y sobre todo eso, te ayudamos con el pago de las tasas. Tú sabes que para pagar una tasa, a veces tú vas a un banco y te atiendes solamente los martes y jueves, de 10 de la mañana a 12. Si no puedes ir en esa jornada, no puedes ir a pagar una tasa. Pues nosotros te ayudamos con eso. O sea, solamente vas a mi gestoría, te atiendo yo y te hago todo el trámite. Hay un tema que es novedoso, tiene que ver con la DGT, uh-huh, las gestiones ante la DGT. ¿Qué tipo de gestiones realiza Chimborazo? Sí, como colegiado del colegio, valga la redundancia, el Colegio de Gestores Administrativos de Valencia, tiene un convenio con la administración de la DGT. Nosotros tenemos acceso directo para consultas y demás con la DGT. Esto es importante recalcarlo porque nosotros podemos facilitar a los clientes el tema de los canjes de carnet de conducir. Sí, por ejemplo, eso es lo que ya venimos haciendo hace ya mucho tiempo. También les ayudamos a lo que es la transmisión, los cambios de titularidad, todo lo que tenga que ver con la DGT, nosotros le podemos ayudar, le podemos gestionar. La ventana es muy amplia. Veo también que en lo que tiene que ver con el convenio bilateral de seguridad social entre España y Ecuador, también sí, prestan un servicio. ¿De qué se trata? Particularmente para los ecuatorianos, porque en eso hice mi investigación, me he preparado en estos 10 años en el consulado con la experiencia que he ido tomando, ¿no?, de parte de los funcionarios del Instituto Ecuatoriano de la Seguridad Social, pero además con la administración local. Sí, conocemos un poquito la ley tanto de España como la de Ecuador y hemos unido ese tema y por un poco también interpretar lo que es tanto el convenio bilateral como el convenio multilateral. Sí, entonces aquí hay un tema muy importante que se debe tener en cuenta aquellos ecuatorianos, sobre todo que vayan a jubilarse. Que lamentablemente la administración local, el INSS, Instituto Nacional de la Seguridad Social, les están obligando a acogerse a ese convenio. Y hay muchas personas no les conviene hacer la unificación o totalización o sumatoria, como quieran entenderlo. Técnicamente es la totalización. Y es ahí entonces donde Chimborazo ofrece su asesoría. Exactamente, exactamente. Porque en muchos casos no les compensa unir lo que es la pensión que les correspondería aquí en España con la de Ecuador. Tengo casos bastante interesantes de personas que por no aportar voluntariamente en el Ecuador 1 o 2 años, no acceden a la jubilación en Ecuador. Entonces, en este sentido, nosotros les podemos ayudar. Nosotros les ayudamos a recuperar la clave de acceso al Instituto Ecuatoriano de la Seguridad Social. Les ayudamos para que puedan acogerse a la afiliación voluntaria en el Ecuador, haciendo lógicamente un estudio si compensa o no, porque a veces la administración del Ecuador dice, oye, no, tú hazlo, sí, tú inscríbete, tú regístrate y tal, pero claro, nosotros le ponemos los números, ¿no?, en sobre la mesa y le decimos, mira, si tú aportas esto, tú cobrarías, te compensa, pues eso también es un poco decisión del cliente, ¿no? Sí. Esa es la idea básica que nosotros prestamos este servicio a nuestra comunidad particularmente. En este tema sí que nos hemos especializado para ecuatorianos, aunque me ha llegado también ciudadanos colombianos, pero sí que hay que estudiar el caso porque esto, la seguridad social es muy, muy compleja, muy compleja. Sí, y algo muy recurrente también por parte de la población inmigrante, lógicamente los ecuatorianos no son la excepción, los poderes. Uh-huh. ¿Qué tipo de poderes tramita Chimborazo? Nosotros voy a utilizar una frase de un ex compañero ahí en el consulado que decía, claro, la se molestaba, ¿no? Porque, claro, la gente nos gusta el traje a la medida. Sí. Sí, pues yo hago eso. Las minutas lo hago a la medida del cliente. Porque muchas veces la gente va al consulado y hace, por ejemplo, un poder general, pero hay cláusulas que ellos no lo quieren, ¿ya? Entonces nosotros lo hacemos a la medida del cliente. Por ejemplo, si en una minuta, pues oye, ¿no quieres que te abran una cuenta en el Ecuador y que te saque dinero de la cuenta y demás? Pues no lo ponemos. Son cláusulas que a veces son un poco básicas, pero que la gente a veces no, por no generar algún problema con la administración y demás, porque claro, es solamente quitar esa cláusula, pero muchos no entienden esa situación y nosotros les asesoramos. Oye, si no quieres que te abran la cuenta, pues simplemente la quitamos, pero si vas a hacer ciertos trámites, sí que necesitas para ese trámite. Entonces, le hacemos la minuta a la medida, a lo que necesita el cliente. Entonces, esto tanto poderes generales como especiales. Luis, muy amplio el servicio. Y perdón, sí. Debo añadir que el tema de las minutas lo hago con abogados profesionales en el Ecuador. Sí, que esto es importante de destacarlo. Muy bien. Me decía que es muy amplio el abanico de servicios que tiene, en este caso, Chimborazo, repito, gestoría, asesoría, aquí en Valencia. Abrió recientemente. ¿Dónde están las oficinas de Chimborazo? Nosotros estamos ubicados en la calle Uruguay, número 11, la sexta planta. Esto está ubicado en el sector de Patrais, detrás de la DGT, de la Dirección General de Tráfico. Estamos muy bien ubicados por el tema de tráfico, les facilitamos los trámites de ahí, pero básicamente para prestarles el mejor servicio posible a la comunidad migrante, ¿no? Particularmente la ecuatoriana. ¿Y cómo pinta 2025 para Chimborazo? Excelente, excelente. Desde que abrimos las puertas como gestoría, tenemos más acceso a la administración local. Esa es la ventaja de ser gestor, que el colegio pues tiene varios convenios con la administración local, lo cual nos permite pues acceder a la información, ¿no? Con los funcionarios de las instituciones. Eso ha sido espectacular. Ya tenemos acceso con los consulados. Sabemos cómo llegar a un consulado a que nos respondan a nuestros pedidos, para que el ecuatoriano pues tenga respuesta. Eso lo conocemos, sabemos muy bien cómo funciona la Cancillería. Y una cosa que tengo que mencionar, que es muy importante para los ecuatorianos, si tuviesen algún problema, dificultad para hacer un trámite en el consulado ecuatoriano, pónganse en contacto con nosotros. Nosotros con muchísimo cariño y mucha atención profesional los vamos a atender. Lo digo esto porque, no por nada, a mí me llamó un cliente que a una señora que tenía doble nacionalidad, ecuatoriana y española, necesitaba viajar. Por ejemplo, me llamó y me dijo, oye, es que viajo mañana. Y en el consulado ecuatoriano me dijeron que necesito el pasaporte ecuatoriano. Entonces le dije, ¿necesita el pasaporte ecuatoriano? Vale. ¿Tiene nacionalidad española? Sí. Pues que viaje con el pasaporte español. ¿Cuándo se caduca el pasaporte español? Pues que lo acabó de sacar, le caduca en 6-10 años. Vale, pues entonces que viaje solamente con el pasaporte español, no tiene ningún problema. Entonces, el problema está que en el consulado ecuatoriano le exigieron, aquí en Valencia, ¿no? Debo ser puntual, le exigieron que saque el pasaporte ecuatoriano. cuando no es necesario. A la señora le iban a hacer que viaje a Madrid a sacarse el pasaporte ecuatoriano y luego de ahí poder viajar al Ecuador. Eso no es así. Eso está en el artículo 125 y 126 de la Ley Orgánica de Movilidad Humana. Y en fin, son varias cositas que el consulado ecuatoriano debe prestar los servicios. Y si tienen dificultades, como repito, pónganse en contacto conmigo, que yo intentaré pues hacer que nos den las respuestas que necesitamos y los servicios y la atención que necesitamos. Luis, felicitarte por este gran proyecto que hayas puesto en marcha. Chimborazo, una gestoría y asesoría muy completa. Veo que tiene muchos servicios, en particular para la comunidad ecuatoriana residente en España, pero también servicios para la población inmigrante en general, porque lleva extranjería, nacionalidad, en fin. Te deseamos muchos éxitos y, por supuesto, unas felices fiestas. Gracias, Jorge, por la apertura, la invitación, y pues estoy abierto a cualquier otra charla que pues se pueda brindar en pro de nuestra comunidad, particularmente migrante, y repito, la ecuatoriana, que es donde más me he centrado para poder brindarles un servicio óptimo y que se defienda sus derechos, sobre todo, ¿no?, aquí en el exterior. Luis Robalino, gestor administrativo que ha puesto en marcha Chimborazo. La asesoría, gestoría, como lo decía, muy completa. Está al servicio. ¿Abre todos los días? Sí, abrimos de lunes a viernes en horario de 10 de la mañana a 3 de la tarde y de 5 de la tarde a 8. Los días sábados de 10 de la mañana a 2. Como te fijas, pues es un horario que va acoplado para nuestra gente migrante, trabajadora, sobre todo las tardes, que es donde, claro, salen a las 5 de la tarde, entonces tenemos esas 3 horas para poder atenderles en trámites. Y en muchos casos ni siquiera hace falta que se acerquen a mi oficina. En documentos apostillados, contactan por teléfono conmigo y les tramito. Luis, muy amable, muchas gracias y hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias, Jorge, por la invitación. Saludos a todos. Si buscas un mecánico, abogado, dentista, donde